10 de la mañana con 7 minutos, escuchamos a Camilo, un joven estudiante de la Escuela Normal de Ayotzinapa, quien estuvo ayer en la Ibero Puebla. Camilo no dio su apellido por motivos de seguridad y lo que escuchamos fue precisamente su narración sobre aquel 26 de septiembre en el que pues ellos habían trasladado la ciudad de Iguala para realizar, dicen ellos, el boteo. Lo que hacen son colectas, realmente la gran parte de los estudiantes de las escuelas normales o de escuelas públicas que están organizados regularmente realizan este tipo de actividades, salen a la calle, piden cooperación a la gente con botes y para eso reúnen, ese dinero que reúnen pues lo utilizan para sus actividades y también para sostener su normal, muchos de ellos de ahí comen incluso. Y pues bueno, eso fue lo que le sucedió aquel 26 de septiembre. Y pues los chavos ayer hicieron un día global de acción precisamente en favor de Ayotzinapa, Puebla, en la Ibero, participó de esta manera, pero también en la noche hubo una nueva protesta en las calles del centro de la ciudad, mayoritariamente con jóvenes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quienes se sumaron a este día global de acción en favor de Ayotzinapa y para encontrar a estos 43 normalistas desaparecidos. Siguiendo con el tema, la Procuraduría General de la República abrió una línea de investigación por lavado de dinero en contra del exedil de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos incluso están colaborando en estas pesquisas para rastrear bienes y cuentas de este político caído en todo el país. Y pues bueno, la PGR, el CISEN, y otras agencias de seguridad pues van nos confirman lo que ya sabíamos. Efectivamente, José Luis Abarca, el ex edil de Iguala, Guerrero, tiene propiedades en la ciudad de Puebla. Tiene una casa en Lomas de Angelópolis. Como usted recordará, hace unas semanas hubo un operativo de la Marina donde supuestamente nunca se hizo oficial esta información. Hubo un cateo en una vivienda ahí en Lomas de Angelópolis buscando a este edil, bueno, quien ya está en la cárcel, ya está incluso en el penal del altiplano. Y sí, efectivamente confirma la PGR, uno de los inmuebles que tiene José Luis Abarca se encuentra en Lomas de Angelópolis, este exclusivo residencial al sur de la ciudad de Puebla. También tiene otra propiedad en Tlaxcala, tiene tres residencias en el Distrito Federal, además de la famosa plaza comercial Galerías Tamarindos allá en Iguala, y tiene además acciones en una universidad local y ranchos en el municipio de Cocula, en Guerrero, en Morelos también tiene seis inmuebles. Así que pues bueno, el dinero mal habido de este edil también llegó a Puebla. E-Consulta reporta que el centro de verificación vehicular ubicado en la 25 Oriente y la 20 Sur, allá en la colonia de Bellavista, el único que está operando en la ciudad de Puebla, no abrió sus puertas este miércoles tras la clausura que realizó un día antes la Procuraduría Federal del Consumidor. Todavía el martes hubo servicio para los automovilistas pese a la colocación de los sellos porque los empleados entregaron tickets escritos en inglés con comprobantes de pago y carecían de información sobre el servicio que se ofrecen, su razón social y precios. Esas fueron las causales por las cuales Profeco determinó la clausura temporal. Trabajadores de este centro de verificación señalaron a E-Consulta que hasta nuevo aviso se brindará el servicio sin precisar si será esta semana. El delegado de la Profeco en Puebla, Jesús Carlos Hernández Hernández, comentó que va a seguir suspendido, va a seguir cerrado este centro de verificación hasta que se subsanen las irregularidades que la dependencia federal detectó, que detectaron los supervisores de esta dependencia federal. Y el Sol de Puebla hoy continúa con el tema de las posibles preliberaciones ilegales durante el sexenio de Mario Marín. Ayer, el diputado panista Euquid Castañón aseguró que las revelaciones de irregularidades cometidas por servidores públicos durante la gestión del exgobernador Marín Torres, dice que no es una estrategia política y que estas irregularidades deben sancionarse con todo el peso de la ley. El también presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Poder Legislativo Local se refirió a la reciente exposición de 29 casos de reos sentenciados por la Comisión de Delitos Graves y que supuestamente fueron preliberados ilegalmente por Valentín Meneses Rojas, último secretario de Gobernación de la pasada administración. subrayó que la preliberación de estos reos, reincidieron, tienen que ser investigadas y deben castigarse con todo el peso de la ley. 10 de la mañana con 12 minutos, vamos ahora a dar una vuelta por el país. México. Sobre lo último de las declaraciones del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, sostuvo ya 4 sesiones de interrogatorios sobre la desaparición de los 43 estudiantes y sus vínculos con integrantes del grupo Guerreros Unidos, esto ante fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, la CEIDO. Ahí se negó a revelar el paradero de los normalistas. Su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, continúa detenida. Él ya fue consignado ante un juez federal. Como parte de las investigaciones, la PGR dirige sus pesquisas a la localización de 3 mandos de Guerreros Unidos, un personaje recién surgido al cual identifican como El Pato y quien es señalado como el superior de El Gil, ya que ambos estaban juntos en el momento en que los policías municipales de Iguala y Cocula les entregaron a los normalistas la madrugada del 27 de septiembre. Asimismo, el gobierno federal busca a Ángel Casarrubias, alias El Mochomo, quien presuntamente habría ordenado la desaparición de los estudiantes el 27 de septiembre pasado. El Mochomo asumió el mando de Guerreros Unidos tras la detención de su hermano Sidronio, quien es acusado de varios delitos por el Ministerio Público Federal. Así que el exalcalde de Iguala, en los interrogatorios ante la CEIDO, decidió más bien no revelar dónde pueden estar estos 43 normalistas desaparecidos. Y los familiares precisamente de los estudiantes rechazaron con anticipación la versión de que, según ellos, dará el gobierno federal en las próximas horas para confirmar que los estudiantes desaparecidos están muertos. Los familiares de los chicos dijeron que esperan los resultados del trabajo de los peritos argentinos. Dicen que para ellos sus hijos siguen vivos. Felipe de la Cruz, quien es padre de uno de los normalistas, aseguró que no se le olvide a México y el mundo. Esto va a salir en los medios para informarles que otra vez están muertos nuestros muchachos. Queremos decirles, dice este padre, que para nosotros, hasta que los forenses de Argentina no den resultados, nuestros hijos siguen vivos. A 40 días de la desaparición de los estudiantes, sus familias están llenas de rabia y coraje. Durante la tercera acción global por Ayotzinapa, le decía, se movilizaron 20.000 personas ayer en las inmediaciones de la Residencia Oficial de Los Pinos en la Ciudad de México hasta el Zócalo de la capital, en esta tercera jornada por la que ahora los rostros con lágrimas de los padres cambiaron a indignación. Así que, pues bueno, dicen los papás que en las próximas horas el gobierno federal va a confirmar que estos 43 jóvenes lamentablemente están muertos, es lo que adelantan varios medios esta mañana. 10 de la mañana con 15 minutos, le recuerdo los teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. En Twitter estamos conectados en las cuentas @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. En Facebook también, en nuestro perfil Contigo Puebla, pueden encontrar el podcast con la emisión diaria. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Seguimos Contigo Puebla. Diez de la mañana con 16 minutos, seguimos Contigo Puebla y hacemos un enlace hasta la Sierra Norte con Leticia Ánimas. El lunes pasado ocurrió un accidente en un campo petrolero del municipio de Venustiano Carranza. Hubo 4 lesionados, 4 trabajadores lesionados por el incendio de una compresora. Sin embargo, este accidente pues revela las escasas, casi nulas medidas de protección civil que en muchas comunidades serranas prevalece. Muchas de estas poblaciones están cruzadas por ductos de Petróleos Mexicanos que transportan hidrocarburos desde la zona petrolera del norte de Veracruz hasta el centro del país. Y a final de cuentas, mucha gente vive a pie de estos ductos y no sabe ni siquiera cómo protegerse. Leticia Ánimas, muy buenos días. Buen día, Luis Fernando. Buen día a tu auditorio. Pues sí, como comentas, en el paleocanal de Chicontepec se han excavado más de 2.000 pozos petroleros en los estados de Veracruz y el norte de Puebla, y en Puebla concretamente en los municipios de Venustiano Carranza, Zetamena y Pantepec. Estuvimos ahí a raíz de este accidente que se produjo en una macropera del campo petrolero Coatochaca, y resulta que pues la población que vive alrededor, a unos 150 metros del lugar donde fue el accidente, y algunos hasta 50 metros del accidente, pues no sabían ni siquiera lo que había ocurrido, nadie se había acercado a darles información, y pues lo que están demandando es que se instrumente un plan de protección civil y que les digan por lo menos qué hacer para ponerse a salvo. Creo que tenemos por ahí algunos audios, vamos a escuchar lo que nos dicen. Efectivamente, de Vicente Guerrero. Efectivamente, vamos a escuchar estas voces de los pobladores. Pues la verdad no sabemos, la verdad, pues estamos así también en espera, porque pues no sabemos a qué se deba el que no nos informen sobre lo sucedido. A lo mejor lo toman a la ligera, de decir, no, pues fue poco, ¿no? Y allá, pero yo siento que no, o sea, yo siento que sí nos deberían de mínimo dar una plática, ¿no? ¿Qué hacer en otro caso como eso? Es lo que pues yo... Nosotros sí quisiéramos que alguien, por ejemplo, viniera y nos dijera qué hacer en un caso como este. O sea, que a dónde acudir, pues no sé, algo que más que nada nos estemos a salvo. O sea, que qué hacer, pero pues hasta ahorita no se sabe nada. Nosotros sí escuchamos una explosión, y como que empezó a vibrar la casa, o sea, las láminas sonaban. Y ya después enseguida pues fue la humazón, o sea, la humareda así negra que salía. Sí fue, y pues nosotros no, ambulancias y los bomberos, pues sí, como dijeron, bueno, ¿qué pasó? Yo de hecho vivo para allá, de la plataforma. Los que vivimos sobre aquel lado donde está la plataforma, hay unas casas, o sea, nada más nos divide la carretera de la del pozo. Y yo vivo más arribita, desde esas casas yo vivo más arribita. Entonces ahí nosotros pues sí tenemos la... El pozo lo tenemos cerca. ¿Qué poste hay? Pues ahí se han de ser como unos, no sé, 500, 600 metros de la casa. ¿Qué explotó? Ajá, a lo mejor un poquito más, no sé calcularle bien, pero pues sí, está peligroso, está... ¿Cuál es su nombre de usted, señora? Ay, Dios. Yo me llamo María Domínguez Mezcal. María Domínguez Mezcal. Sí. Y y pues sí, está peligroso, y pues sí tenemos, pues yo pienso que sí, hay miedo, o sea, en los habitantes de aquí, hay miedo, y pues yo sí quisiera, bueno, más que nada platicando con algunas señoras, quisiéramos que, pues que alguien viniera, ¿no?, y nos orientara sobre todo esto, nos dijera qué hacer en un caso de estos, pero, pues a ver qué hace nuestro, al menos, pues nuestro juez, o el presidente que viniera y pues hablara con nosotros, ¿no? O con el pueblo, más que nada. Desde que llegó Pedro estamos ardiendo. Es una bomba de tiempo. Así como nosotros, así están otros lugares, no más nosotros. Nada, ninguno, ni se parece por aquí. ¿A qué se debe de que está abandonado? Pues, a la onda. ¿A qué se va a deber que estas personas vienen cuando hay dinero de por medio? Si no hay dinero, no se presentan. ¿Qué van a venir a hacer si no hay dinero? Pero una explosión de eso tiene mucho que ver. Pues sí, tiene mucho que ver. Pero toda la autoridad, si no hay dinero por medio, no se presenta. Ahí se presenta cuando hay dinero, por eso sí. Pues,